Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí con ustedes, yo, Tony González, presentando tu programa Made in Metal. Made in Metal es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Esto a veces me provoca cierto conflicto porque hay quien espera algo más fuerte, hay quien espera algo más suave, pero son todas las variantes del rock y del metal. No quiero dejar fuera ninguna y es por eso que estamos aquí. Porque si solo eres de los que escuchas un estilo dentro del metal, quizás este no es tu programa. Pero aún, si eres uno de esos, no te vayas, porque posiblemente encuentres algo que te va a gustar. Porque son dos horas, como yo lo digo siempre, de mucha música y muy buena. Y tú no tienes que quedarte las dos horas, solamente escuchar el tiempo que tú quieras. Nosotros estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero tú nos puedes escuchar en cualquier lugar de este mundo, porque para eso está la Internet, para que tú busques el programa y lo escuches. Pero además, si se te pierden las emisoras, nos puedes encontrar en un montón de lugares. Nos puedes encontrar en nuestro canal de iVoox que se llama Made in Metal. En todas partes nos llamamos Made in Metal porque ya lo último era que nos pusiéramos nombres diferentes. Por ejemplo, tú te llamas Juan y te llamas Juan en España y te llamas Juan en China. Y así pasa con cada uno de nosotros. Así que nosotros nos llamamos Made in Metal en todas partes. En iVoox, como te decía, en iTunes, en archive.org, en Google Podcast y Google Home, en Apple CarPlay, en Android Auto, en Castbox, es la palabra correcta, en Spotify, Amazon Music, Radio Public, que es un sitio web americano, así que sería Radio Public, y también en nuestra web en la sección de radio. Suscríbete a nuestro podcast, que lo vas a pasar bien. Este no es un podcast en el cual yo te pongo canción porque sí, sino que te doy una conversación donde te cuento de cada grupo, y en el caso de grupos que tú no conozcas los puedes conocer, y en el caso de los que sí conozcas puedes ver el mismo punto de vista o un punto de vista diferente, el que tú consideres. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram somos madeinmetal.sp. Nuestra web es madeinmetal.es, y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este programa. A escuchar. Comenzamos con una banda americana que a mí me gusta mucho, que se llama Kill Ritual, una banda que yo me pregunto por qué no tendrá la popularidad que merece. Ellos sacaron un disco en el año 2022, el año pasado. El disco tiene un título imposible, pero imposible no porque esté complicado, sino porque es un título demasiado largo. Por ejemplo, para decirlo hay que coger respiración y después soltarlo todo de una frase. Vamos a ver si yo lo logro. El disco se llama Killstar Black Mark Death Hand Pierce Heart. Así que ya lo sabes, Killstar Black Mark Death Hand Pierce Heart. Si hay una banda que es como un camaleón, esa tiene que ser Kill Ritual, porque la música que producen tiene una serie de vibraciones. La más frecuente de ellas es la voz de Charles Blood, que puede sonar como el hermano de Lips, el de Anvil, y puede ser visto también en dependencia del tono que use, como un pariente de Geoff Tate o de Toc La Torre, que fue y es vocalista de Queensrÿche respectivamente. Los instrumentistas se adaptan fácilmente a cómo se canta la canción, o incluso yo llego a pensar que es al revés, pero realmente no importa cómo estos muchachos han hecho que todo encaje, simplemente encaja. Por ejemplo, yo te voy a poner una canción que se llama Seven Knife, y el power metal que Kid Ritual está mostrando en esta canción también borda el speed metal, y de nuevo, sin ningún problema, esta canción suena entre las otras muy bien empastada. La canción está hecha para encajar como el proverbial condón. Es una banda que no sé por qué no tiene más popularidad. Como te decía, de este disco yo no he podido leer ninguna reseña que se haya escrito en España, que a lo mejor las hay, pero no la he encontrado. Ya saben que los algoritmos de Google, ellos piensan que están muy afinados, pero en el caso mío, yo no sé qué pasa, que cada vez que me recomiendan algo, es algo que yo no sé por qué demonios me lo han recomendado. Así que vamos a escuchar Seven Knife. Si a ti te pasa lo mismo, que a ti Google te recomienda cosas que tú dices que para qué te la habrá recomendado, por favor, coméntalo, que ya me estoy traumatizando. Yo que pensaba que Google se lo sabía todo en esta vida. Vamos a escuchar Seven Knife, la canción de Kill Ritual. We'll be right back. Ya este año hay otra banda de metal extremo que ha sacado su disco, que es Enslaved, y el disco se llama Heimdall. Te decía, es del año 2023, y para entender este disco se necesita contexto. O sea, yo estoy seguro que si tú eres de los que nunca has escuchado Enslaved, posiblemente este disco no sea la mejor recomendación. Este disco está plagado de referencias mitológicas nórdicas. El álbum lleva por título Heimdall, que en la mitología nórdica es el guardián del puente de Bifrost, el puente que une Midgard, siendo el mundo de los hombres, con Asgard, que es el reino de los dioses. Heimdall poseía un cuerno que hacía sonar siempre que llegasen enemigos, e igualmente sería el sonido del cuerno el que anunciaría el Ragnarok. En un paseo por la orilla del mar, la historia cuenta que Odín se enamoró de 9 gigantas, conocidas como las 9 doncellas de las olas, y con ellas tuvo a Heimdall. Esto ahora mismo, estábamos hablando en la clase de inglés de Coslada sobre lo políticamente correcto cada vez nos está encorsetando más. Y el hecho de que Odín se enamorara de 9 gigantas puede ser considerado entonces que Odín es tremendo machista. Pero bueno, que se le va a hacer, yo también. Y creo que tú, sí, y tú, seas mujer o seas hombre, estoy seguro que te enamoras de más de una persona. Todo esto es necesario saberlo, no lo del machismo, que en un final es una historia, sino todo lo de la mitología es necesario saberlo, porque la entrada del CD es el sonido del mar. Es un disco que se podría decir que está en cambio constante. Todo en él es un intento de recuperar las raíces paganas y esa vuelta a la conexión con la naturaleza más salvaje. Vamos a escuchar una pieza que se titula Forest Dweller. Made in Metal, mucha música y muy buena. Voy a cambiar el estilo y te voy a contar otra anécdota. Yo tenía hace muchos años, cuando trabajaba como profesor en Cuba, tuve un año un compañero de trabajo que era profesor de física, cuyo apellido era Pedro Pequeño. Y cuando ya yo trabajaba en esa escuela y él llegó nuevo, y cuando lo presentan, dice: bueno, y ahora tenemos un nuevo profesor de física que se llama Pedro Pequeño. Y yo me quedé pensando, porque no había visto nunca el apellido Pequeño, y además Pedro era pequeño. Pedro no era de alta estatura, así que bueno, pensé, bueno, le habrán puesto el apellido porque toda su familia es así. Y esto viene al caso porque a quien te voy a presentar ahora es a un vocalista que se llama Lee Small, o sea, Lee Pequeño, quien sacó este año 2023 un disco titulado The Last Man on Earth. Este disco sale el 26 de mayo del año 2023 y Lee Small es un excepcional cantante británico que ha cantado con Fenómena, con The Sweet, con Lionheart y con Shy. Es un verdadero cantante de AOR que puede mantenerse fácilmente en comparación internacional con los grandes nombres de la escena. Con sus estribillos nítidos, una melodía pegadiza y una gran producción, Last Man on Earth lo tiene todo para que sea un futuro disco clásico del género. Debido a su voz melódica, Lee Small es a menudo comparado con artistas como Glenn Hughes, Bobby Kimball o Steve Walsh, y pertenece a los artistas más establecidos de la escena AOR, aunque no llegue a la fama de los que te mencioné anteriormente. Este es el disco que Lee ha querido realizar a lo largo de su carrera. Es un festín de rock melódico al estilo clásico de Journey y de Toto. Las canciones fueron grabadas en Londres, Los Ángeles y Texas en el año 2022, e incluye una gran cantidad de invitados, donde está, por ejemplo, Dan Reed como compañero de dúo en una canción, los guitarristas Steve Mann, quien es el guitarrista de Michael Schenker, Tommy Denander, quien trabaja con Bobby Kimball y todos los grupos de AOR que puede, Edu Cominatu, que es el batería de Geoff Tate y que yo conocí tocando con el vocalista Jeff Scott Soto, y por ahí un gran montón de personas que han participado en este disco. Y vamos a escuchar la canción título. La canción título es una de las más fuertes, o sea que si a ti te gusta una música más fuerte que la que vas a escuchar, el disco de Lee Small no es lo que te va a gustar. Pero si lo que te gusta es este tipo de música, el disco está maravilloso. Now I'm out to set up. feel endless. It's hard to be. Habíamos mencionado que Liz Mould tiene cierto parecido con Glenn Hughes y vamos a traer a Glenn Hughes. Vamos a escuchar una pieza que se llama Gasoline, donde el excepcional batería es Gary Ferguson. Esta es una canción compuesta al estilo de Deep Purple de finales de los 70, justo antes de desintegrarse la banda. Esta canción pertenece al disco Songs in the Key of Rock del año 2003. Glenn Hughes ha sacado durante su carrera una buena cantidad de discos buenísimos, pero en la actualidad esa etapa de su carrera al parecer está olvidada por el propio músico. No obstante, quedan los discos para el que quiere escucharlos, mientras que el bajista se dedica a cantar canciones de Deep Purple en formato de trío, lo cual no está mal si nos damos cuenta que va mucha más gente a verlo en este tipo de conciertos que si se dedicara a su carrera en solitario o a las bandas en las que ha estado. Porque, ¿se imaginan ustedes a Glenn Hughes tocando en solitario canciones de Black Country Communion o de Dead Daisies? Yo no me lo imaginaría y espero que cuando él salga de The Dead Daisies, que no ha salido, pero creo, conociendo a Glenn Hughes, que no es el tipo de persona que permanece largo tiempo en una banda, aunque como mismo con The Dead Daisies ya se queda,

Sí, te lo había prometido. Esto que estás escuchando de fondo es del disco Holy Ground de The Dead Daisies. Este salió el 22 de enero del año 2021. Este supergrupo había comenzado un nuevo capítulo en su historia, dando la bienvenida al nuevo miembro, el estratosférico y caballo de mil batallas, más conocido como The Voice of Rock, Glenn Hughes, en la voz principal y bajo, uniéndose a los guitarristas Doug Aldrich de Whitesnake y David Lowe, y el batería Dean Castronovo, quien es también batería de Journey y Revolution Saint. Dean Castronovo, no sé si ahora... No, el que está ahora es Brian Tichy. Efectivamente, Brian Tichy ha regresado. Ese, el Holy Ground, fue un disco más musculoso y pesado de lo que se había escuchado anteriormente en The Dead Daisies, con un sonido mucho más sólido y metálico. Yo estoy esperando a que se me dé la oportunidad de ver a The Dead Daisies en vivo con Glenn Hughes, algo que intentaré no perderme, y a ver cómo se enfrenta Glenn Hughes a las canciones antiguas. Pues como te decía, aquí en Holy Ground las líneas de bajo y batería hacen una dupla rítmica matadora, así como algunos momentos más ligeros, maravillosos y melódicos. Pero vamos a escuchar una de las fuertes, que es Like No Other, Bass Line, que es una pieza que yo no sé por qué le puso Bass Line, pero todo eso es el título. Escuchemos. Living on the inside, my tools are let me stay. I can't give it up, the light is bright. que estás escuchando de fondo es LA Guns, y a mí me da la impresión que resulta un poco difícil seguirle la pista a LA Guns porque hay más de un grupo que tiene este nombre. El disco es de este año, Black Diamond. Estos son los LA Guns de Phil y Tracy Guns. Es su cuarto disco desde la reunión del año 2017. Es un disco que se edita luego que supiéramos que la banda estuvo a punto de separarse a finales del año 2022, luego de que su manager renunciara al puesto, cosa que puso de muy mal humor a Tracy Guns, quien amenazó con abandonar la banda. Esto y el divorcio también, no solamente se iba a divorciar de la banda, de la mujer se divorció. Y el nuevo romance que tiene Tracy con Orianti, pues realmente creo que lo puso en malas condiciones. Aunque te confieso lo siguiente, si yo tengo la oportunidad de tener un romance con Orianti, yo estaría muy feliz. Así que no sé qué fue lo que le pasó a Tracy con ahí. Para mí que la cabeza se le ha ido un poco. Bueno, tanto Orianti como Tracy Gunn pertenecen a Frontiers y la banda se había convulsionado, pero ahora tienen una nueva entrega que creo es la más pareja de las últimas cuatro, es de este año, Black Diamonds, lo reitero, un disco muy bien estructurado con mucha onda de los 70 y que en otros temas me hace acordar en parte a Hollywood Vampires. En fin, una buena dosis de viejo y querido rock and roll que puedes escuchar en este disco, como está en la canción You Betray. I'm an evil one. I can't understand. Hope slips through my hands. I've been beaten bad. Bad in my heart. You were there. Made in Metal con Tony González. Y ahora te voy a hacer una pregunta, querida amiga y amigo. En el caso para los amigos de chica y el de las amigas para chico, ¿eh? ¿Cuántas veces no ha pasado que tú conoces a una chica o un chico en Facebook o en alguna red social y después no la ubicas muy bien? Esto es lo que me pasó a mí con la vocalista de esta banda que estás escuchando ya de fondo, que se llama Infected Rain. El disco es un directo de este año de Devil Dozen. Y yo conocía a Lena Scissorhands de las redes y hasta me imaginaba que estaría en un grupo antes de conocer a Infected Rain. Hacíamos comentarios, ella a veces escribía en español, a veces escribía en inglés. Yo pensaba que era de aquí de España, pero no. Ahora la banda ha sacado un disco en directo con temas que estuvo presentando durante la pandemia y nos da la oportunidad de tener esta colección en nuestras manos. Ellos son de Moldavia, nada menos. Y Lena es una mujer muy interesante a la que nuestro colega Raúl Cardona entrevistó para la web de Made in Metal, por lo que vamos a escuchar dos canciones. Quiero contarte que aquí en España sí hay bastantes ciudadanos moldavos. Yo recuerdo que en la calle Serrano hay una tienda de Geox y una de las chicas que trabaja ahí es de Moldavia. A mí no me pareció, porque por la piel y el pelo me parecía incluso que sería de América Latina, pero no, era de Moldavia. A veces a mí Lena Scissorhands me recuerda a Björk, la vocalista de Islandia, y a veces nos recuerda a Heidi Shepherd de las Pasher Babies, con las que en un disco anterior hizo un dueto. Vamos a escuchar dos piezas, como te decía, que son Pendulum y Mold. Y el disco es de Devil Dozen en directo 2023 de Infected Rain. Escuchemos. Beautified. You're wasting your time, hating. Made in Metal con Tony González. A otro de los que entrevistamos fue a Paul Gilbert por segunda vez, a propósito de la salida de su disco The Dio Album. Esta entrevista salió en la revista This Is Rock de abril, y yo recuerdo que cuando le hice la entrevista a Paul Gilbert, hacía solo unos días que se había partido la cadera. Vaya chico, qué problema. Yo sé que si a mí se me parte la cadera, me tengo que acordar de todos mis antepasados, y si ha sido otra persona la responsable, me tengo que acordar también de los antepasados de quien haya sido responsable. Pues nada, aquí hablamos del disco de Dio Album. Saben que a Paul Gilbert últimamente ha trabajado la idea de seguir las líneas vocales con el sonido de la guitarra, y dice que esto es muy difícil. Pero hay una, yo te recomiendo la entrevista, que también está en el canal de YouTube. Solo tienes que poner Paul Gilbert Made in Metal entrevista, o Dio, de Dio Album, Paul Gilbert entrevista, y la puedes encontrar. Y él me confesaba, ¿sabes qué? En el Dio Album él toca canciones de tres guitarristas. Toca canciones de Vivian Campbell, de Richie Blackmore y de Tony Iommi. Y él me comentaba que, fíjense si es una persona modesto, porque yo estoy seguro que la mayoría de los guitarristas no confesarían esto, que los solos de guitarras de Tony Iommi para él resultaban bastante fáciles, porque tenían ese sentido del blues que a Paul Gilbert le gusta tanto. Sin embargo, que los solos de Blackmore le resultaban un poco más difíciles. Y lo que me llamó mucho la atención, siendo Paul Gilbert un shredder, él me decía, esto lo puedes ver en la entrevista, que Vivian Campbell hace cosas que él es incapaz de hacer. También hablamos de la reunión de despedida de Mr. Big. Ahora que falleció Pat Torpey, el batería va a ser Nick DeVigilio, lo cual me da tremenda alegría, porque yo considero que Nick DeVigilio, además de ser uno de los baterías más imponentes que hay en este mundo, es también una de las personas con mejor carácter y mejores personas que hay en el mundo de la música. Así que vamos a escuchar dos piezas de este The Dio Album, que son Stannard and Chop, que es original de Dio la banda, y Kill the King, que es original de Rainbow. Escuchemos. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Y ya que estamos hablando de guitarristas, te voy a traer un guitarrista que habitualmente no suena aquí en Made in Metal. Y la razón por la que no suena es porque básicamente no es un guitarrista que sea de rock. Te cuento, estamos hablando de Kenny Wayne Shepherd, quien sacó la edición del 25 aniversario de su disco Trouble Is y la tituló Trouble Is 25. Este disco es del año 2022 y el, como te decía, es o fue en su momento fue el segundo álbum del artista, de este artista americano Kenny Wayne Shepherd, y el primero en ser lanzado bajo el nombre de Kenny Wayne Shepherd. Es el primero de varios discos que presenta a Noah Hunt en la voz. Una canción de este disco llegó al número uno en las listas en su momento. Fue el disco que le abrió las puertas a Kenny Wayne Shepherd. También generó otros tres éxitos de rock, que son Slow Ride, que es lo que estás escuchando de fondo, Somehow, Somewhere, Someway y Everything is Broken, que es una versión original de Bob Dylan. También presentaba una versión de I Don't Live Today de Jimi Hendrix. Y resulta que este disco, el original Trouble Is, fue disco de oro en 1998 y platino en 1999. Y la pista, la canción título Trouble Is, apareció en el videojuego Sport NASCAR del año 2021. La edición 25 aniversario de este disco salió en diciembre del año 22. Y vamos a escuchar una de las piezas muy agradables de este disco. La pieza se titula Nothing to Do. Oh, antes te hablamos de LA Gum, una banda de hace casi 30 años que ha de nuevo resurgido. Y ahora hay otra más, que es lo que estás escuchando de fondo, Leather Wolf, quienes sacaron el año pasado su disco Kill the Hunter. Ellos han vuelto o han seguido sin el vocalista Michael Olivieri, que está en Hail Mary. Leather Wolf está capitaneado actualmente por Dean Roberts, miembro veterano, el batería, junto a lo que llama desde sus orígenes el Triple Axe Attack, que son los guitarristas Rock Matt, Luke Mann y Wayne Finlay, quien también toca en Michael Schenker Group. También está al bajo Barry Spark, quien es de Michael Schenker y también de Dokken, y como vocalista un sorprendente Keith Adamiak, que está recibiendo elogios y críticas muy positivos. Yo recuerdo a Leather Wolf de los años 80, de la época del glam, pero estos son una máquina nueva, son como un nuevo modelo de una marca ya registrada. No se parecen en nada a los de los 80, yo se los advierto, y tienen un sonido similar más bien a los Sabotage, menos operísticos y conceptuales, y el timbre a lo John Oliva, nada moderado por parte del destacado Keith Adamiak, impregna todo el disco. Eso es una buena señal. Este disco está magnífico. Yo pienso que es el mejor de todos los discos que ha hecho Leather Wolf, pero diferente. Es, como te decía, a ver cómo comentártelo. Bueno, hay una notable o hay un notable esfuerzo de técnica instrumental y composición, batería rápida y fuerte, guitarras cazadoras y certeras, bajos que palpita consistente y un vocalista de rock y metal sorprendente. Si esto fuera una banda nueva, seguro no tenía ningún crédito. Y a lo mejor con el nombre de Leather Wolf posiblemente puedan seguir adelante. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Hit the Dirt. Masters of the deal. Now I have time. ecstasy. It's made me die. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar? ¿Te voy a hablar de política? ¡No! ¡Política no! Política no, pero te voy a hablar de algo que se parece mucho a la política, que es el concepto que tienen muchas personas de feminismo. Y esto lo traigo a colación porque estuve escuchando, porque en semanas entrevistaremos a Endernity, una banda española que tiene dos discos maravillosos y que suena muy moderna. Es una banda con un potencial inmenso y resulta que Endernity, en su nuevo disco, tiene una canción que se llama Goddess is Star y cuenta la letra que esta canción, porque el disco en sí está dedicado a los grandes dramas que ha tenido la humanidad, las grandes vergüenzas, como dice la hoja promocional, y Goddess of Easter está dedicada a la situación de la prostitución en Babilonia. Pero ¿hasta qué punto la situación de la prostitución en Babilonia se puede parecer a la situación de la prostitución en España, en Europa, en Cuba, en el mundo? Pues estoy seguro que en ciertos aspectos no hay mucha diferencia. Pero ¿qué era lo que quería yo apuntar? Quiero apuntar que cuando se habla de la prostitución, todo el mundo piensa en la prostitución femenina y relegan a todos esos trabajadores del sexo que son hombres, aunque tengan sexo heterosexual o homosexual. Tengan el sexo que tengan, son hombres, se dedican a la prostitución, y si quieres prohibir a la prostitución, también tendríamos que prohibir este tipo de trabajo en los hombres. Con relación a la prohibición de la prostitución, yo estoy en contra de la prohibición de la prostitución. ¿Por qué? ¿Porque uso los servicios de prostituta? No, no utilizo para nada los servicios de prostitutas, pero, por ejemplo, en el caso de España, que es muy importante, hay miles de prostitutas. Ahora prohíben la prostitución, todas esas prostitutas se quedan sin trabajo, y en un lugar donde hay casi 3 millones de personas en el paro, se ingresa otro grupo importante de personas en el paro. Yo creo que la manera más lógica y adulta de resolver el problema es hacerlo como se hace en Holanda, donde la prostitución está legalizada, las prostitutas tienen derechos y deberes laborales, y en caso de retiro o jubilación pueden tener un retiro. En caso de enfermedad pueden tener un seguro de accidente de trabajo, en caso que sea accidente de trabajo. O sea que realmente prohibir, yo vengo de un país donde todo en la historia de los últimos 60 años de Cuba, menos el sexo, todo ha estado prohibido en algún momento, y es por eso que a mí, cuando me hablan de prohibir o de vetar, me asusto. Espero que a ti, aunque no te asustes, te pase lo mismo y no te guste que se prohíban o se veten las cosas, sino que se les encuentre una solución más acorde al siglo XXI. Este fue mi momento de filosofía barata. Me gustaría escuchar y saber tu opinión. Que me escribas tu opinión. vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. Y obviamente te digo lo mismo que con Glenn Hughes, no voy a perder la oportunidad jamás de escuchar Sabotage si mencionamos a la banda. Yo te voy a poner una canción del Power of the Night, que fue el primer disco de Sabotage que yo escuché y que llegó a mis manos. También quiero contarte que cuando estuve en España por primera vez en el año 2000, mi querido y amigo, mi amigo para toda la vida, mi gran amigo Marco Rubio, organizador del Leyendas de Rock Festival, me regaló su colección de discos de Sabotage para que me las llevara a Cuba. Vamos, tremendo regalo que me hizo. Fíjense que han pasado 23 años y todavía me acuerdo. Pero el Power of the Night no lo tenía Marcos. El Power of the Night llegó a Cuba gracias a Freddy Blanco, un amigo que trabajaba en el Banco Nacional de Cuba. Y que te voy a hacer la historia. Él fue, por razones de trabajo, fue a México. Y cuando regresaba Alfredo Blanco al aeropuerto José Martí de La Habana, pues resulta que lo registraron y las autoridades aduaneras decidieron requisar todos los videos de todos los conciertos de metal. Pero no porque fueran conciertos de metal, sino porque pensaban que esta persona tan decente, trabajador del Banco Nacional de Cuba, lo que traía era pornografía. Y salió Alfredo gritando que eso era una mierda. Efectivamente, eso era una mierda. Todo lo que esté relacionado con la aduana cubana es muy peligroso. Así que vamos a escuchar Sabotage, que va a llegar a Cuba quizás sin pasar por la aduana. Y vamos a escuchar esta pieza que se llama Power of the Night. Out there, calming down. anteriormente, cuando te hablábamos de Dean Castronovo y de Dead Daisy, yo me quedé pensando y te voy a escoger una canción del nuevo disco de Revolution Saint que se llama Eagle Fly, que es la banda de Dean Castronovo. Cada vez que Dean anuncia nuevo trabajo, el universo de rock melódico se prepara para vivir una expectación que es más que justificada, dado el nivel al que nos tiene acostumbrados y la trayectoria profesional que alberga en su currículum. Cada tema de Eagle Fly no es una representación exacta de la realidad, sino un poco de coqueteo, de juego, de roles y fantasía, que ese universo que el propio Dean ha creado para sus fans está en el disco. Hay cambios en la banda y ahora está Jeff Pilson al bajo, quien fuera bajista de Dokken y también ha estado en otro montón de bandas, y también Joel Oxtra a la guitarra, que ya saben quién es, desde que lo conocimos con Cher ha estado en White Snake y un montón de grupos más, un guitarrista muy intranquilo. Revolution Sign fue creado para mostrar la impresionante voz de Dean Castronovo, que aquí canta todas las canciones. Siempre ha sido un batería muy respetado, pero los fans que se dieron cuenta de sus coros a lo largo de su carrera y que asistieron a los shows de Journey y lo vieron tomar la voz principal en piezas como Mother Father durante el set de la banda, se dieron cuenta de que también tenía una voz increíble. Y cuando lo vieron cantar Separate Ways, ya se les cayó la mandíbula a todo el mundo. Pero me he ido. Te estoy hablando de Revolution Saint, la banda de Dean Castronovo. Cuando yo le pregunté al guitarrista en The Dead Daisies por qué Dean Castronovo se había ido, también se lo pregunté a Marco Mendoza en diferentes momentos y ellos me dieron respuestas diferentes, ¿no? El guitarrista me dijo que es que a Dean le dolía mucho la espalda de estar noche tras noche tocando la batería. Es que The Dead Daisies hacen unas giras muy extensas. Y Marco Mendoza me comentó que Dean Castronovo quería cantar y no le estaban dando la oportunidad en The Dead Daisies. Claro, como es lógico. Había un cantante en The Dead Daisies y ahora hay otro, que Dean Castronovo es muy bueno, pero este tiene más historia. Así que vamos a escuchar una pieza de Revolution Saint, y ya que te hablé de Journey, después te voy a poner Journey. Y la pieza es Talking Like Strangers. Yeah. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Te estaba comentando de Journey y de Dean Castronovo cantando cuando entrevistamos a Neil Sean, entrevista que tú puedes ver en el canal de YouTube y que también salió publicada en la revista This Is Rock. Me decía Neil que Dean Castronovo era su arma secreta. Era la persona que en cualquier momento, cuando hubiera algún fallo con Arnel Pineda, él sería capaz de continuar cantando. Y efectivamente, se hizo una gira que se llama Journey Through Time, que me contó Neil que Frontiers quería sacarla oficialmente, aunque hay una edición de doble CD por ahí dando vueltas que te recomiendo. En Journey Through Time estaban los músicos que estaban en la primera formación de Journey, pero como no podían estar todos, estaba Dean Castronovo en la batería. Y yo recuerdo que Dean cantaba una pieza como Separate Ways, y cuando yo lo escuché cantando y lo vi en ese video, porque no he tenido la oportunidad de ver a Journey Through Time en directo ni a Journey, pues me quedé maravillado con la manera en que él lleva la métrica, que es importantísimo, y la manera en que canta. Vamos a escuchar esta canción, Separate Ways. Esta canción yo la he extraído del video, o sea que la calidad de la canción, de la calidad del sonido, no es especial, pero aún así tú vas a escuchar cantando a Dean Castronovo. Escuchemos. y llegó la despedida, queridos amigos. Nos vemos la próxima semana. O si hay algún programa que te perdiste, búscalo, que estoy seguro que en la plataforma donde tú has escuchado este programa puedes escuchar otros programas de Made in Metal. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!